y también aquí en la consola de audio. Lupita Páez, ¿cómo estás, Lupita? Buenos días. Ella nos asiste en la producción del programa y en algunos otros menesteres que tienen que ver con las redes sociales. Lupita, buenos días. Y el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, con quienes compartimos en las mañanas pues esta posibilidad de poder servirles a ustedes con muchísimo gusto. Un privilegio estar aquí en Radio Universidad Veracruzana, bajo la coordinación de Paco Aragón y de mi amigo Raciel Martínez, allá en las lomas del estadio, en comunicación universitaria, todos listos. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Hoy es el super lunes, así que aquí en la línea telefónica tengo a mi queridísimo amigo irradiando talento e inteligencia, Manuel Vázquez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenidos también a todo el público y gracias por tenerme acá los lunes. Este lunes lluvioso y un poco frío, pero pues 100% de enero, ¿no? Pues sí. Gracias. Fíjate que en diciembre y enero de todos los años siempre desaparecen personas, pero pocas veces nos enteramos que desaparezcan cosas o desaparezcan instituciones. A veces las instituciones no nos representan a todos y por eso pasan sin pena ni gloria. Hace poco me enteré, cosa que es cierto y hemos podido comprobar, que la Tasca cerró definitivamente sus puertas. Entonces me vinieron a mi mente un torrente de recuerdos que sinteticé en esta pequeña, más que crónica, es un pequeño artículo sobre lo inevitable que es pensar nostálgicamente de este tipo de lugares, de una Jalapa que dejó de ser y se ha convertido en otra, y que seguramente tiene sus fuentes de pensamiento fincadas en aquel pasado no tan remoto y en un presente, porque tiene unos pocos días que la cerraron. Entonces, si me permites leer este texto que evoca a la Tasca, pero nos hace reflexionar sobre la importancia de este tipo de lugares. Bueno. La nostalgia es inevitable, impostergable, es una sustancia gelatinosa que se adhiere al recuerdo, que nos lleva a recorrer la historia de un pasado no tan lejano en la vida presente. Hace algunos años el gran historiador, doctor en antropología, Félix Baez Jorge, me dijo: todo cambia, no hay que permanecer en la nostalgia del ayer, hay que pensar que las cosas evolucionan y que las cosas que cambian o se van a veces representan o significan progreso y otras veces retroceso, pero nunca deben ser nostalgia como para añorar el pasado. No obstante, tenemos que acudir a ella de vez en cuando para racionalizar el presente de una forma precisa, exacta. Y es que Jalapa representa movimiento social y cultural. Ellos han tenido sitios de privilegio y lugares donde se han concentrado las ideas, los personajes, las formas, las esencias y una actitud trashumante muy propia de Jalapa. La Tasca del Cantor, el lugar del encuentro, cerró hace muy pocos días. Ahí, en ese lugar perdido entre la multitud de casas, en la Cuesta de Bravo, primera Tasca, existía una vieja casona como un túnel y un tapango que daba un piso oculto en la parte de abajo por una vieja pared donde había una cocina, prohibida por supuesto, ya que las autoridades de salud en aquel entonces prohibían como hoy tener cocinas en el subsuelo. Ahí Luis Rechi, fallecido hace algunos años, fundó la primera tasca que hubo en Jalapa y que se llamó así, la Tasca del Cantor. El movimiento hippie y todos los movimientos alternativos del rock que emergían en la radio comercial del 60 y del 70 creaban un caldo de cultivo intenso donde ideas intelectuales, académicas, poéticas, literarias se daban cita en sus personajes en este lugar mágico que Luis Rechi arropaba, tratando a cada uno por su nombre y dándoles un trato de amistad y de familia. Ahí pudimos conocer a Balú, a Luis Rechi obviamente, a Chava, a Honorio Robledo, a Rodolfo el Pituso, mejor conocido así, uno de los primeros cantantes de planta, a Max Hernández, a Jorge Vázquez Pacheco, a Luis Barria, a los viejos antiguos miembros de la familia Beberido, actores como Arturo Meseguer, que antier o hace unos días cumplió un año de haber fallecido, a todos los integrantes prácticamente la primera compañía de teatro universitario que después se profesionalizó, a Manuel Álvarez Boada, a Román Güemes, investigador, antropólogo, a periodistas como Echeche, a Beto Monero, a Raquel Torres, siendo estudiante aún de antropología. Seguramente tú también deambulaste por ahí una que otra vez, mi querido Carlos. Seguro que sí, claro. Ahí en aquella vieja casa de Bravo. Pintores, escultores como Silvia Tomasa Rivera, artistas plásticos, soñadores, músicos, transhumantes, amantes del folclore andino, sorpresivos y sorprendentes asidos a la música del Quilapayún, del Inti Illimani. Permíteme, le voy a cambiar aquí de hoja. La nostalgia es inevitable. Finalmente, la Tasca reconocida, la Tasca reconocida hoy como lugar de excelencia de la cultura, no puede ni ha podido ser suplida por ninguna otra casa cultural o centro donde se consumiera bebida alcohólica, ¿no? Y incluida cerveza y vino. Luis Rechi tenía el tema del día, el tema de la semana, la nota, la transgresión, la contracultura. Hacían acto de presencia en el periodismo, en las artes, pero también en la esencia de mantenerse unidos en una comunidad amorfa, una comunidad sin jefes, una comunidad democrática, un ambiente limpio, completamente limpio de ideologías extrañas. Ahí podían, o todo lo contrario, ahí podían convivir izquierda, derecha, centro, por supuesto tendencias filosóficas arquetípicas, también de pensamientos posmodernos que impactaban después obras creativas individuales de todos los que concurríamos ahí. Hablaré de mí porque yo era un joven de 16 años que tocaba ya la quena ahí en la Tasca y llegué como tantos otros por curiosidad. Encontré grandes amigos como José Luis Lima, como Roberto Guevara, todos sus hermanos de la comuna Guevara, todos miembros de ella, la ensoñación de las madrugadas que se volvían amaneceres, la música de jarana, la música de las congas, del tambor, la presencia entrañable de Javi Cabrera, de Helio, de Leonardo Ortiz, de Chucho Hernández, de Pepe Maya, los meseros que de día eran estudiantes de antropología o de sociología o de filosofía y en la noche eran meseros de la Tasca, los cocineros y cocineras, entre ellos el mismo Pituso que tocaba tres canciones y se bajaba a seguir haciendo pizzas, cantaba canciones de Silvio Rodríguez que nadie conocía todavía, se subía a repartir las pizzas, una familia, una unidad, un sueño, una perspectiva de presente cuestionada, una colectividad inminente lejos del teléfono, lejos del ruidoso estertor comunitario y cibernético que el día de hoy tenemos, lejos de la televisión y lejos del smartphone, la Tasca. Ahora parte de la historia, pero también pieza necesaria de un rompecabezas social donde las mentes, las inteligencias, las ensoñaciones, los sueños y las sombras de algunas decenas o cientos de jalapeños y veracruzanos que transitamos por sus mesas o nos sentamos en sus bancos, escuchamos a sus músicos, hablamos con Rechi o con el Chava después y luego con todos los amigos que hicieron posible que estuviera viva y vigente durante largas décadas, nos deben recordar en gran medida quiénes somos y cuánta falta hace volver a la colectividad. Si la Tasca terminó, somos el lugar de la trova, el lugar de Silvio, de Pablo, de Noel Nicola, de Mercedes Sosa, de Zita Rosa, la Tasca de San Ampay, de Carlos Díaz Caíto, de los Villanueva, de los folcloristas, la Tasca de Le Luthier, la Tasca de carteles pegados en la pared con iconografías de los 25 años del triunfo de la Revolución Cubana, la Tasca trashumante, pero también llena de regaladas obras pegadas en la pared, llena de amistad, la Tasca del compañerismo, el lugar donde te podías sentar en cualquier mesa aunque estuviera ocupada, todos éramos unos y éramos los mismos. atasca finalmente una Jalapa de ayer que ya no volverá, una Jalapa fragmentada hoy día en cierta medida y una Jalapa llena de una esencia cultural e intelectual que unificaba criterios y racionalizaba la oportunidad de mantenerse vivos y sobre todo en colectividad pensante. Cerró la tasca, pero no cerró el humanismo. Acabó la tasca, pero no se acabaron las ideas. Cerró sus puertas, pero no cerró la puerta a la imaginación. Y nos quedó el recuerdo que no es añoranza inútil ni nostalgia vacía, como dijera Félix Weiss Jorge, en este contexto cuando hago la paráfrasis de su testimonio. Sí, cerró la tasca, no abre tal vez más, ni una, ni un lugar parecido, porque no habrá una circunstancia parecida, ni una época parecida. Pero el humanismo subyacente a décadas de tasca, está en este inmenso escenario como un telón de fondo en una ciudad y su movimiento cultural y en todas las identidades individuales y particulares que poseemos quienes vivimos de alguna manera largas horas de nuestra vida ahí. Larga vida al recuerdo de la tasca y sus creadores. Hoy ya no podría decirse sin lugar a dudas que Jalapa fue o es sin la tasca. Todos, absolutamente todos, incluidos los jóvenes que se ven influenciados por el pensamiento libre de quien nos desarrollamos ahí, en esa época somos la tasca. Larga vida en el recuerdo a la tasca, mi querido amigo Carlitos Romano. Ay, ya me dolió el pecho. Fíjate que la tasca ha ido cambiando conforme fue cambiando Jalapa, también fue cambiando la tasca, empezaron a llegar más jóvenes, y los viejos tasqueros que íbamos de vez en cuando ya nos empezábamos a sentir así como relegados, no en un rincón, aspirando pues la nostalgia realmente de la tasca que habíamos conocido, ¿no? De Bravo. Y debería haber un anecdotario, creo que Lalo Sánchez tenía una cosa así, o por lo menos entregas así de en el no sé, él estaba, pero es que te imaginas la cantidad de anécdotas que hay, como cuando Luis Reyes se echaba unas de más y entonces invitaba a todo mundo, las de la casa, ¿no? Decía, hoy es noche libre y sale, pidan lo que quieran, o todos que teníamos crédito allí porque no teníamos lana, la mayoría, ¿no? Y entonces ya luego llegabas a una chela y decía, no, ya debes mucho. Lo tocábamos sin cobrar porque había mucha gente y entonces era la diversión y la emoción de estar ahí y no de cobrar un dinero, ¿no? Claro. Bueno, pues mira, en fin, dice Rebeca Buchez que te manda muchos saludos y que te recuerda desde los 70s en la tasca y desde la hostería La Rana, primera peña en Jalapa que estaba en Los Lagos, que le gustaría invitarte para presentarlo ahí en su Museo Casa de Jalapa y que tus textos siempre son buenos, llenos de sentido y y invito a Chavita, amigo de tantos años, que se pongan en contacto con ella. Sí, señor. Les mando un abrazo a todos y buen inicio de semana. Bueno, pues que te vaya muy bien, Manuel. Muchas gracias. Hasta el lunes. Bye. Hasta luego. Ah, qué cosas, hombre. Yo hace muchos años, por mis hábitos ya ahora de ave de corral, ya no iba yo a la tasca, ya de verdad tiene muchísimo tiempo que no voy, pero me duele porque pues sí pasamos ahí noches inolvidables. Antonio Licea, ya extrañábamos a Manuel, bueno, ya tiene varias semanas aquí con nosotros, a veces por razones de trabajo no puede llegar, la vez pasada porque fue a donar sangre, pero generalmente aquí está con nosotros, lo hace con mucho gusto y lo recibimos con muchísimo gusto. Bonitos recuerdos de la tasca, nos dicen varias personas. Pues sí, es que todos pasamos por ahí. Algunos casi vivían ahí, ¿no? Y la verdad es que guardamos recuerdos que deberíamos de ponerlos en papel para irlos comentando. La tasca merece que hagamos un gran homenaje, ¿no? Y además a estarlo recordando. Vamos a ver cómo lo articulamos. Y bueno, pues todos los compañeros que también ya se nos fueron, que fueron pilares de la tasca, como Cheche, como Arturo Meseguer y tanta gente. Yo ya un año ya de Arturo. Uf. Bueno, pues entonces con esta noticia iniciamos la revista. No mala necesariamente, porque como dice Félix Báez, bueno, pues las cosas llegan a un final, ¿no? Es decir, es muy difícil que un lugar como la Tasca permanezca, digamos, intacta, impoluta, ¿no? De como la conocimos, pues iba cambiando la música, fue cambiando también la gente que iba, ¿no? Ya llegábamos, antes llegábamos hace mucho y no éramos tantos y nos conocíamos todos, la mayoría, pues. Y ya después, cada vez conforme iba pasando el tiempo, iba cambiando Jalapa, pues iba uno conociendo menos gente, menos los que ya se estaban yendo, como dice Chava de broma, lo comentábamos ayer, decía, otro que se va, otro músico, otro amigo, otro tasquero, pues ahora quién va a venir a mi velorio, decía, todo preocupado. Bueno, ¿qué ir a hacer de la Tasca? Porque es un lugar que ya está acondicionado para hacer la Tasca. Habría que preguntarle a Chava. Bueno, son las 8 de la mañana con 24 minutos y siguen los memes y siguen los comentarios sobre el avión. El avión presidencial carísimo, que un país como México con tanta pobreza era una bofetada para los mexicanos el haber gastado tantos millones para que el presidente fuera como Marajá y en un avión de lujo que, como decía o lo dijo alguna vez Andrés Manuel, ni Obama lo tenía, ni Obama lo tiene, y nadie lo quiere comprar, ni siquiera los jefes, los que tienen más dinero. Decíamos de broma que solo el Canelo, o a lo mejor bueno, en fin. La cuestión es que entre unas cosas y otros, o sea, artículos, análisis, cotorreos, alguien decía, pues sí, Álvaro Cueva creo que decía, es que Andrés Manuel se ríen de sus, lo que piensa que son ocurrencias, ¿no? Ay, populista, ay, que ¿a quién se le ocurre rifar un avión? Pues también a quién se le ocurre haber confiscado de alguna manera a Los Pinos para ser un centro cultural, decían, está loco, y ahora es uno de los lugares más visitados, como recinto cultural en México, ¿no? O lo del aeropuerto, y así Álvaro pone muchos ejemplos, ¿no? Y Lupita Páez comparte un texto que ella elaboró y que me parece prudente, interesante. Comentárselos, dice, independientemente de diferencias ideológicas o meramente partidistas, lo que yo me pregunto es cómo fuimos capaces los mexicanos de tolerar el gasto gubernamental en un armatroste que empresarios millonarios ni jeques árabes ambicionan. Es cierto, este avión no lo tiene ni Trump, porque el Congreso de Estados Unidos no se lo permitiría. Es el extremo que sintetiza la impudicia, el narcisismo, la superficialidad de Calderón y Peña Nieto, un símbolo de la corrupción y el costo de la impunidad signada en estafetas presidenciales bajo el amparo de supuestas alternancias políticas. En mi opinión, dice Lupita, los mexicanos deberíamos analizar las consecuencias de la inconmensurable pasividad que hasta hace poco nos definió ante propios y extraños. Lamentablemente muchos preferimos burlarnos. ¿Por qué somos mexicanos? Cuestionar los dichos y decisiones del presidente López Obrador al respecto, que reflexionar o tomar conciencia de hasta dónde llegamos como ciudadanos al permitir que los pasados presidentes de la República hicieran lo que quisieran con los recursos públicos, con los impuestos producto de nuestro trabajo y hasta con nuestro patrimonio. Ahí está lo del avión, ahí está lo de la torre esta de la corrupción, de la torre de luz y muchos otros ejemplos de los abusos, de la discrecionalidad con que han actuado con nuestros recursos, los presidentes. Y miren, dice, por ejemplo, Violeta Vázquez, claro, Creo que ya un hashtag que debería de aparecer por todos lados sería: ¿y si me saco el avión? Dice Alejandro Saldaña, tengo tan mala suerte que a lo mejor me lo saco. ¿Qué haría uno con un avión de esos? Pues regalarlo, ¿no? Para cuando lean estas líneas, dice Violeta Vázquez, seguramente ya estaremos hartos de reírnos de los memes y los chistes sobre la rifa del avión presidencial, y ya atemperados los ánimos sobre el tema, es buen momento para pensar por qué esta propuesta a primera vista tan disparatada es una joya de la comunicación política y no como muchos ven. Y no como muchos ven, una mera puntada en la lista de ocurrencias chuscas del presidente. Tampoco es como ve The Guardian, un intento desesperado de parte de AMLO en su obstinación por cumplir una promesa de campaña. La propuesta de la rifa fue una entre cinco posibilidades que el presidente puso a consideración del público en su conferencia del 17 de enero. Las propuestas se fueron presentando en orden de la más sensata a la más absurda, porque en efecto la rifa de un Boeing 787 es un disparate, pero ese es el mensaje de AMLO. No es más ridícula que el hecho mismo de haberlo comprado, ¿no? A medida que se presentaron, no, pues ahorita yo ya oigo comentarios, yo dije, bueno, vamos a hacer aquí una vaquita porque va a costar 500 pesos el cachito, porque va a ser a través de la lotería. Que sí hay una posibilidad entre millones para que nos lo saquemos, ¿no? Pero la cuestión es colaborar, es una cuestión colaborativa pues es un dinero que sabemos que nos lo van a retribuir de alguna manera a los ciudadanos el gobierno federal, ¿no? Y además con la ventaja de que si compra uno un cachito del gordo, pues te sacas una mínima parte, ¿no? La vigésima parte. En cambio aquí, pues te sacas todo el avión, no te pueden decir, con el cachito que ganaste nada más te toca el tren de aterrizaje. No, te sacas todo. En fin, es muy difícil, ¿no?, que nos lo lleguemos a sacar, pero sí podemos colaborar con el gobierno. Y si 500 pesos, que no es cualquier cosa, se nos hace pesado, pues claro que sí. Podemos hacer una vaquita, ¿no?, como se dice, entre varios. Entonces, dice Verónica, a medida que se presentaron las cinco propuestas, se explicaba por qué no eran del todo viables, ya fuera que se ofrecieran a un solo comprador, al gobierno de Estados Unidos, a cambio de equipo médico, a una sociedad de empresas, o que se rentara por hora. El problema de fondo es que nadie quiere usar un artefacto tan grotescamente dispendioso. Dicen que solamente costea hacer un viaje transatlántico en el avión de menos de 5,000 kilómetros. No, sale carísimo. Y un presidente, pues cada cuando cruza el charco, pues cada de vez en cuando, ¿no? Entonces es una cosa demencial, la verdad, esto. Los empresarios recalcan que usarlo les daría vergüenza. Y hasta las personas más ricas del mundo prefieren rentar espacios de lujo en vuelos comerciales que poseer un armatroste, algo así decía Lupita en su nota. Así nos cuenta el presidente en el Facebook, lo dice Lupita. Entonces viene la propuesta de la rifa, 6 millones de cachitos de 500 pesos. La audiencia deja escapar risas y piensan que AMLO está bromeando. Pero la idea se instaura pronto en la conversación pública y los de a pie nos empezamos a imaginar qué haríamos si nos lleváramos el boleto ganador, como ya lo cantaba Chava Flores. Nada le es más fácil a un mexicano que soñar que se saca la lotería. ¿Qué haríamos usted y yo con un avión así? Una fiesta, desde luego. Los 15 años de mi sobrina. Un viaje a Acapulco, a Cancún. Y cuando termine el año de operación, que vendría incluido, nos desharíamos de él. Claro. ¿Pero cómo? El sueño se acaba exactamente en la pesadilla actual del presidente. Nos ponen sus zapatos tratando de deshacernos de un palacio del aire que no necesitamos ni nosotros ni ningún mortal y que nadie quiere adquirir porque su existencia misma es un insulto. Lo que haga AMLO con la idea de la rifa es figurativamente poner el problema del avión en nuestro patio y a nosotros en la piel del presidente. o tal vez nos llama a involucrarnos de la mejor manera que sabemos, riéndonos y soñando situaciones improbables, pero que nos ayudan a apreciar la dimensión enorme del problema. Así, entre otras cosas, dice esta lingüista, estudia la gramática del purépecha y del español, se llama Violeta Vázquez Rojas, y coincide en gran parte con lo que plantea Lupita y con lo que pensamos muchos de nosotros, ¿no? A mí me gusta mucho la idea, todas estas cosas me gustan. Independientemente, acuérdense de la cómo se burlaban de Berto Castillo porque había planteado los ventiladores estos para la Ciudad de México para dispersar las partículas dañinas en el aire, ¿no? Un cotorreo. Bueno, eso no se llegó a hacer, pero creo que hace pocos años los japoneses creo que habían ideado una cosa parecida. Pero como fueron los japoneses, dijeron, ay, no, qué buena idea. Creo que no ni lo han implementado. Pero la polución y todo este grado de descomposición del aire en ciudades como Tokio, como Los Ángeles, como la Ciudad de México y todo, pues requieren de grandes remedios. Y en ese sentido, pues hay que probarlo. Bueno, a ver quién tiene una mejor idea, ¿no? Puede ser que a alguien se le ocurra algo mejor. Bueno, por lo pronto hay una gran cantidad de notas y de artículos entre broma y en serio acerca de este asunto. Hugo López, ¿cómo estás, mi querido amigo Hugo? Dice que la tasca del octambulario de la Muestra Nacional de Teatro la extrañaremos. Es cierto, es que la tasca... Me acuerdo que una vez los vecinos, cuando trabajábamos en el ayuntamiento hace muchos años, los vecinos estaban molestos y yo diría que con razón, porque luego salían los comensales de ahí de la tasca, pues haciendo mucho ruido o haciendo alguna que otra cochinada escatológica ahí en la banqueta y cosas de esas, y tenían razón en molestarse. Pero se les plantearon varias alternativas. Una, de que Chava, el dueño de la tasca, pues había hecho un sistema de, como diríamos, acústico, para que la música no saliera al exterior y no molestara a los vecinos. Incluso no había, digamos, si iba un grupo de rock, pues no llevaba instrumentos eléctricos, o los ponía muy bajito, o más bien no hacían acústico. Bueno, eso es por un lado. Y el compromiso del personal de la tasca para que se comportara los comensales a la salida y no corriera el peligro la tasca de ser quitada. Y en aquella época, Reinaldo, que ni siquiera se paraba por ahí, pues la defendió, porque dice, es que esto es un centro cultural. Esto no es tan fácil, no lo puedo buscar. No es una cantina, sí, no es cualquier bar, ¿no? Es la tasca. Y es un centro en donde han pasado gente como Oscar Chávez, como Caíto, Alfredo Zitarrosa, que de repente sin avisar llegaba gente así, Amparo Ochoa, y el que tenía la suerte de encontrárselo, pues ya lo había hecho, ¿no? Pero finalmente se concilió con los vecinos, se hicieron algunos arreglos. Para que no molestaran, hubo compromisos, acuerdos, y la tasca siguió. Sin embargo, en una época, no me acuerdo exactamente cuál, las cuestiones de sanidad estaban ahí como muy acuciosos, ¿no? Y como revisando rincón por rincón a ver si cumplían con la norma y todo esto. Como que había una consigna, ¿no? De tratar de meterle el pie a la tasca. Lo que pasa es que nunca pudieron. Y lo de ahora, pues no, yo ignoro. A lo mejor ya Chava está cansado, pues ya está tantos años de estar con esa vida, porque además Chava tiene un departamentito arriba, ¿no? Y quieras que no, pues las desveladas y la edad y todo esto, pues como que llega un momento en que dices ya. ¿Y quién más podría ser el heredero de Chava? Pues nadie. Chava fue heredero de Luis Rechi, ¿no? De la tasca a tasca, que a pesar de que cambiaba de espacio, pues no cambiaba de esencia ni de comensales. Y ya ahora en esta acá en Jicotencatl, pues sí, ya empezó a cambiar. Pero cuántos recuerdos, ¿no? Aquí, híjole. Bueno. Saludos, Hugo. Gracias, que estés muy bien. Faltan 23 minutos para que sean las 9 de la mañana. Vámonos con música y regresamos. We'll be right back. Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Alessandro Bessosi, oboe, sonatas para oboe. Guillermo López, ¿cómo estás, Memo? Dice, saludos y felicidades para ti, para Manuel Vázquez. Me tocó actuar varias veces en la Tasca, recuerdo muy gratamente a los hermanos Rechi y al famoso Chavita Suárez. Y también tenemos por acá. Aquí tenemos por acá. ¿Cuántas cosas nos mandan? Me hago bolas. Dice, me vuelven a tocar la puerta un domingo a las 7 de la mañana y les juro que Jehová se queda sin testigos. Los muchachos, estos testigos de Jehová. Creo que son estos jóvenes güeros, ¿no? Que andan de pantalón oscuro y camisa blanca y corbata y manga corta. Tengo una amiga que cuando tocaron a su puerta, pues algo así como si le podemos ayudar en algo. Y dice, sí, pásenme a ayudar a limpiar la casa. Y se fueron y no volvieron a tocar. El poder de la música. El poder de la música es una reflexión que hace Gaby Vargas en el Universal. Fíjate, a pesar del Parkinson avanzado, mi padre bailó esa noche como si no lo tuviera. Sus movimientos se volvieron fluidos y rítmicos como los de un joven, cuando por lo regular un solo paso para caminar le significaba gran esfuerzo. Pues todos nos quedamos asombrados, ¿no? Y es que la música era su mundo. El poder que ejercía sobre él era irresistible. Incluso hizo de ella un modo de vida, la música. Es decir, le bastaba escuchar los dos primeros acordes de una melodía para instintivamente mover el pie a su ritmo y saber si la pieza sería buena o no. Siempre le atinaba. Lo recuerdo, dice Gaby, todas las tardes sentado junto a la grabadora, compuesta de dos carretes enormes y rodeado de discos de acetato, de la música que él grababa para alimentar Stereo Rey, como entonces se llamaba la estación de radio en la Ciudad de México, que hoy es MBS. Con sus amigos formó una banda en la que tocaba los teclados y con la cual se ensayaba los fines de semana, para el gozo de sus hijos que lo espiábamos. De hecho, durante los años 60 creó la primera gasolinera con música de fondo y personal uniformado, lo que la hizo durante mucho tiempo la número uno en ventas en todo el país. Bueno, pero ¿por qué les hablo de todo esto? La razón es el groovy. ¿Alguna vez han sentido el deseo incontrolable de pararte a bailar al escuchar determinada canción? Pues sí, todo el tiempo, ¿no? La música tiene un poder muy fuerte. Los científicos afirman que incluso es capaz de aliviar el dolor. Uno de los placeres más grandes de la vida consiste en rendirse a dicho impulso de cantar, bailar, aplaudir o caminar al ritmo de una melodía, como comenta la doctora Kelly McGonigal en su libro The Joy of Movement. Es decir, como el placer, ¿no?, de bailar. Cuando dicho poder te toca, despierta el instinto más primario de moverte. A esa urgencia incontrolable de moverse al ritmo, los musicólogos le llaman groovy o ranura en español, para describir esa fuente de placer que genera y desata en el cerebro una cascada de adrenalina, dopamina y endorfinas. Tema ahí que se lo dejaremos a nuestro experto en esos temas, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. Virginia Woolf lo describe así: la música mueve tu instinto de barbarie, arrullado en nuestras vidas sobrias. En un segundo te olvidas de siglos de civilización y te rindes a esa pasión extraña que te manda a dar vueltas locamente por el cuarto. ¿Y quién no lo ha hecho, no? Y en esa ocasión fue el Groovy el que hizo que mi padre bailara como un joven. Gracias a su efecto estimulante, las personas pueden trascender sus aparentes limitaciones físicas, comenta esta científica. Y en un estudio llevado a cabo en 2011 en Friburgo, Alemania, se encontró que los pacientes con Parkinson les hace mucho bien una clase de baile semanal para suavizar los músculos faciales y del cuerpo. Es por eso que en el transcurso de la historia de las culturas, la música se ha usado para motivar, unir, hacer el trabajo más rápido y menos pesado. Muchos atletas han aprendido a sacar provecho de este beneficio. En experimentos se ha visto que acortan sus tiempos por segundos. Además consumen menos oxígeno, por lo que se agotan menos, como si la música los proveyera de la energía que necesitan. Y es por eso que dentro del deporte ya se considera una droga legal y estimulante la música. De hecho, hay soundtracks con los algoritmos y beats especiales para estimular este groovy, ¿no?, en los atletas. Asimismo, la música abre registros de la memoria, te lleva al momento, al lugar y produce los sentimientos de épocas pasadas. El neurólogo Oliver Sacks, del que ya hemos hablado aquí a partir de varios de sus libros, escribió: cuando escuchamos música, escuchamos con nuestros músculos. Incluso si se escucha música recostado dentro de una máquina de scan para el cerebro, se puede observar que el área del sistema motor se ilumina. Qué increíble, ¿no? Sin duda la música puede producir milagros. ¿Y a quién no le gusta la música? Este fin de semana nos encontramos un video en donde estaba los Doors, cuando ya eran conocidos, pero los Doors así como eran tan contestatarios y bueno, con toda la leyenda urbana que significó Jim Morrison, se veían tan fuera de lugar en un programa de televisión, entrevistados por un, pues como un comentarista común y corriente, ¿no? Con las preguntas comunes y corrientes que los Doors las contestaban así como a fuerza, ¿no? Como diciendo, ching, ¿qué hacemos aquí? Imagínate a Morrison, un Morrison jovencito, pero ya estaba Enciende mi fuego y algunas otras de sus piezas muy conocidas. Y este, a mí me daba pena ajena, ¿no? Ver las caras que tenían los Doors de tener que ser entrevistados en un programa de televisión comercial por un comentarista común que a lo mejor ni le gustaba la música de rock, ¿no? Todo eso está en el YouTube. Eso los digo porque estoy viendo una nota de que nos mandan de Janis Joplin, que también estaba ahí Janis Joplin en otro de los, fíjate, este karma, ¿no? Este Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, morían a los 27 años los tres. ¡Wow! Bueno, hoy es Superlunes y Enrique Salmerón está con nosotros después de esta pieza musical en lo que nos acomodamos en el estudio. Faltan 7 minutos para que sean las 9 de la mañana. Y si usted se quiere comunicar con nosotros, pues ya saben las redes sociales, que ya Lupita les anuncia todas las mañanas. O a la antigüita, podemos hacerlo a través de la línea telefónica 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Matthew? Yeah, you're fine. Matthew? Yep. Is it moving back? Cut. Girl from the North Country, Bob Dylan, Johnny Cash. Did you like that? Honey, I don't want to interrupt your train of thought, but be sure that Bob puts a melody for that song that Wally Man did for you. Oh, yeah. You forgot the melody. I have to. I forgot the melody. Thank you. wanted man in Sacramento, wanted man in Los Cheyenne. Wherever you may look tonight, you may see this wanted man. Wanted man by Lucy Watson, wanted man by Jeannie Brown, wanted man by Nellie Johnson, wanted man in this next town. But I've had all that I wanted of a lot of things I've had, and a lot more than I needed of some things that turned out bad. Wanted man in Sacramento, wanted man in Tennessee, wanted man in Cincinnati, wanted man in Muskogee history, wanted man in Indiana, wanted man in Old Cheyenne. Wanted man, you might look tonight, you may see this wanted man. Well, I went to sleep in Shreveport and woke up in Abilene, wondering why the hell I'm wanted at some place halfway between. So I went on to El Paso, stopped to get myself a map, went the wrong way into Juarez with Juanita on my lap. Wanted man in Indiana, wanted man in Little Rock, wanted man in Milwaukee, wanted man in Buffalo, wanted man in Kansas City, wanted man in Duluth, wanted man in look tonight, you may see this wanted man. Wanted man in Milwaukee, wanted man in Bangor, Maine, wanted man in Seattle, wanted man, Buff and Cody, wanted man in Jackson, wherever, in Gate City, Bristol, Kingsport, Morton, Ebbing, Dyes. Afirmaba Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Continuamos. Fueron Bob Dylan y Johnny Cash, aquí en la revista. ¿Qué haríamos sin la música, mi querido Enrique Salmerón? ¿Te imaginas? Pues bueno, yo creo que sin la música y las diferentes expresiones culturales, ¿no? La plástica, la danza, sobre todo la danza y el teatro, que tiene como vehículo, como instrumento de expresión el cuerpo humano. O el cine sin la música, por ejemplo, sin los soundtracks. Bueno, imagínate películas. El cine mudo como existía. Entonces, como no había películas todavía en esa época. Ponían música. Se ponía música externa. Sobre todo la intención de esto era despertar las emociones de que estaba asistiendo al cine, o en el teatro igual, o en el cine sonoro. Recuerden la película Psico, de Hitchcock, entonces el momento de la famosa imagen del baño, donde la música hace un pequeño golpeteo con un ostinato por allí que despierta la emoción de suspenso, de esa es la magia de los sonidos en ese momento, ¿no? Entonces imagínate. Pues la naturaleza misma tiene sus propios sonidos. Y te platicaba hace un momento, vamos a tratar después de la siguiente sesión, que va a ser también Beethoven, a la otra vamos a hablar sobre las emociones y afectos, que es una teoría que viene desde el siglo XVII por los teóricos de aquel entonces, donde las diferentes tonalidades que se conocen del sistema temperado, sus frecuencias vibratorias producen afectos y emociones para que lo esté escuchando. Entonces es un poquito lo que escuché con lo que estabas leyendo, comentando hace un momento. Y lo vamos a hablar cuál es el efecto que producen. Y bueno, volviendo al tema de Beethoven, pues Beethoven utilizaba esas teorías prácticamente para despertar ese tipo de emociones y afectos que era necesario. Uno, para vender sus obras. Dos, para cautivar más público. Porque realmente en su época, a partir de la llegada de Beethoven en 1790 a Viena, pues no me gusta el término, pero se convierte en un empresario de su propia música. Él empieza a ofrecer conciertos en el año de 1800, en Viena. Hace uno muy famoso el 4 de abril de ese año, donde además de tocar el piano con obras de Mozart, Haydn y su concierto para piano número 1, el estreno de la Sinfonía número 1, también se hace en ese momento. Su música se empieza a vender, se empieza a publicar, tiene ya 7 editores de diferentes países, partes del mundo, que lo que le están pidiendo son más obras porque la gente las está consumiendo. Entonces, sí, porque ahora lo reverenciamos, ahora es un monstruo sagrado de la música, pero antes pues era un músico que tenía que vivir, chambear y ¿no? vender. Es un poco de las contradicciones que vivía Beethoven, ¿no? Por ejemplo, su idealismo personal pues estaba muy abocado a la, como producto que te decía la vez pasada, a la revolución industrial, a la revolución francesa, con ese pensamiento filosófico de Dussault, Descartes, toda esta gente de la ilustración, donde decían que el ser humano tenía que tener las mismas cualidades que cualquier otro, que la aristocracia no debería de existir, o criticaban duramente o acremente a esa aristocracia que menospreciaba al pueblo. Entonces, pues, eso es producto y motivo, por ejemplo, de la Revolución Francesa. Los títulos nobiliarios. Los títulos nobiliarios. Sin embargo, el idealismo de Beethoven no estaba, a pesar de que conocía a Goethe, no estaba muy de acuerdo a esto, sino él siempre dependió por mucho tiempo de la aristocracia. Pero él, para poder sobrevivir en un principio, recibió una pensión anual, todos los aristócratas de Viena juntaban una, así que una vaquita, Dian, todos se ponían con algo de dinero y se lo daban a Beethoven para su subsistencia. ¿Cuál era el interés? De que Beethoven no dejara Viena. Porque él, pues, se tenía que ir a alguna corte, a algún principado, a algún conde para tener un sueldo fijo. Pues sí. Entonces, entre todos dijeron, no, pues, el maestro no se va. Se juntaron y llegó a juntar una pensión anual en el año de 1802, aproximadamente del 800 y el 802, muy, muy interesante, muy, muy, muy jugosa. Muy, muy jugosa. Por lo tanto, tampoco estaba en contra tanto un poco de esa aristocracia. Es en ese momento que el idealismo de Beethoven no se transforma, sino simplemente pone las cosas en su lugar. Él busca un mundo mejor y se va hacia un héroe de la aristocracia, se proyecta en el héroe de la aristocracia que ve por el beneficio de los demás. Y es así como surge una serie de composiciones muy interesantes. Pero bueno, volvamos un poquito a su parte editorial. Se convierte en un compositor que se empieza a vender a buen precio, le empiezan a llover encargos. Yo quiero esto, yo quiero aquella obra, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunas de ellas. Algunos aristócratas pagan por una sinfonía, por una cantata, por un cuarteto de cuerda. Entonces, con esos va sobreviviendo y va produciendo más Beethoven. O sea, alguna de las 9 sinfonías fue pagada. Sí, la tercera, por ejemplo, fue pagada por un príncipe. ¿Sí? Y además ahí entra la polémica de que querían que se llamara Bonaparte. Bonaparte ya se estaba alocando y ya quería ser emperador. Sin embargo, le estaban pagando bastantes ducados, 400 ducados, por ejemplo, para que la sinfonía se llamara Bonaparte. Esos son de los descubrimientos recientes. Ahorita vamos a hablar de eso más. Pero Beethoven mismo menciona, cito, mis composiciones me permiten ganar bastante bien y debo decir que me ofrecen más encargos de lo que puedo realizar. Más aún, cuento con 7 editores y decía, cuando veo un hombre necesitado en la calle, si no tengo dinero en ese momento, pues compongo algo, lo ofrezco a los editores, me pagan y eso mismo hago, con ese dinero ayudo a la persona que estaba necesitada. Y bueno, también en esta época, entre 1800 en adelante, su salud se empieza a deteriorar, una inflamación en los intestinos y empieza la pérdida del oído. Pero vamos a escuchar de este concierto del 4 de abril, vamos a escuchar un fragmento del concierto para piano número 1 en do mayor, que había sido compuesto 3 años antes, pero sin embargo Beethoven lo estrena en Viena en esa época. Vamos a escuchar un fragmento del primer movimiento. Bueno, ese fue un fragmento del tercer movimiento. Ese concierto fue muy criticado porque ya empezaba a alejarse de los patrones establecidos por Mozart y por Haydn, y bueno, en su momento no tuvo un resonante éxito. Sin embargo, vamos a referirnos un poco más al idealismo de Beethoven. A finales del siglo XVIII, en el año 1776, para ser más exactos, surge un movimiento a través de una obra dramática, una obra de teatro llamada Sturm und Drang, de Friedrich Maximiliano Klinger. Esta obra se traduce como Tormento y Asalto, Tormento y Ímpetu. Es un manifiesto, esta composición, que pretendía recuperar la forma de vida del artista, de la vida del ser humano, ¿no? Que la vida se viera de una manera, con una seriedad absoluta. Estaba mucho influenciado por el protestantismo alemán. Uh-huh. Muy adusto, muy serio, muy formal, ¿no? Y se manifestaba en contra de la vida del Mediterráneo. Ya ven que empiezan las geografías a jugar. La vida del Mediterráneo en Italia, del catolicismo en España, etcétera, etcétera. Mm. Donde era un poco, había predominado el estilo galante en la música, temas muy triviales, sencillos, juguetones. Entonces, lo que pretendía el Sturm und Drang era volver a esa formalidad un poquito. Pero también estaban en contra del clasicismo. O sea, era más que nada la apertura hacia las emociones, a la vida del hombre, como su manifiesto, como años más tarde Nietzsche lo planteaba también, ¿no? ¿Ese es el romanticismo? Es el preámbulo del romanticismo, precisamente, las emociones y ese tipo de pensamiento donde es contradictorio, el sentimiento predominando sobre la razón en algún momento, etcétera, etcétera. Y aquí había momentos o instantes de inquietud y contradicción que eran retomados como un valor artístico. Esto se vio más que nada en las letras alemanas, pero también influyó en las marinas de la pintura de aquella época, en los claroscuros de Vermeer, de la pintura. En la música también se empieza a dar un juego muy interesante, y es con Beethoven donde se empieza este movimiento movimiento de la armonía, donde de repente puedes tener un tema muy plácido y de repente al siguiente fragmento una explosión emocional, la orquesta estalla. En la sexta se da muy bien porque pues es muy bucólica, ¿no? Exactamente, muy bucólica, pero a partir de la tercera sinfonía de Beethoven hay ese rompimiento y en la quinta es mucho más claro, son momentos de explosión, y quizá el máximo exponente ya de esto que lo lleva al clímax es Schubert, ¿no? Tiene momentos de calidez, de ternura, y de repente se transforma en lloriqueo, por decirte algo, ¿no? Entonces va muy apegado a este sentimiento y esas emociones. Beethoven despreciaba la tiranía, pero no abolía en su totalidad a la aristocracia, porque ella le estaba pagando. Entonces, bueno, era como un revolucionario, entre comillas, convenenciero, si vamos a decirlo. ¿Sí? Pero empieza a buscar Beethoven a héroes ideal que de la aristocracia que velaban por los derechos del pueblo. Entonces, toma una obra muy interesante basada en La moral conde de Egmont. Este conde español en el siglo XVI pues luchaba contra la corona española, porque en los Países Bajos querían destruir el protestantismo, la corona española. Entonces él dice, no, aquí en nuestros países hay que respetar su idiosincrasia, su ideología, y es un luchador, es apresado, le anuncian su muerte, a pesar de toda su lucha por esa libertad ideológica que estaba luchando en los Países Bajos, y finalmente le dicen, ¿sabes qué? Vas a morir, vas a ser ejecutado, y hay un momento de cierta paz donde él pronuncia, Dios mío, en tu alma confío mi espíritu. Y finalmente Beethoven toma todo esto, hace la música incidental para la obra de teatro basada sobre Conde de Egmont, y uno de los temas más fantásticos que tiene esta música para esta obra de teatro es el final, el epílogo, la abertura y el epílogo. El epílogo final se le conoce como la Sinfonía de la Victoria, y es musicalmente el triunfo del hombre, ¿sí?, del superhombre, de ese héroe en contra de la ignominia tiránica de la aristocracia, y lo vamos a escuchar en este momento. ¶¶ Hemos escuchado el final, la Sinfonía de la Victoria de Egmont, en una interpretación de Sergei Slivyak. Mira qué bien lo que nos 150. Dicen a propósito, dice, son ustedes la terapia auditiva de la radio universitaria. Ah, contra la depresión, Beethoven. Sí, yo hace unos años, cuando me decía, con bajo ánimo, escuchaba yo Egmont, ¿no? Por ejemplo, este final, donde aparece, surge el superhombre y esos acordes, ese manejo de los metales, el ritmo fuerte, pues es reflejado en esta música y te prende, ¿no? Te levantabas rápido. Otra de las obras que están inspiradas en un superhéroe, vamos a decirlo así, es la Sinfonía Tercera. La Tercera Sinfonía, llamada Heroica, originalmente fue solicitada por un príncipe y que fuera dedicada a Bonaparte, a Napoleón Bonaparte. Entonces la sinfonía se llamaba en un principio Sinfonía Bonaparte. En el año de 1804 la compone. Sin embargo, cuando Beethoven se entera de que Napoleón se va a erigir ya emperador, pues se le derrumba ese ídolo, que podría decirse que esa inspiración que tenía, y la leyenda, la historia, la anécdota dice que tacha de la partitura Bonaparte y le pone Sinfonía Heroica, dedicada a la memoria de un gran héroe. Esta obra también tiene un significado, porque es el parteaguas entre el clasicismo y el romanticismo, porque rompe con los cánones establecidos de la estructura clásica. En otra ocasión a lo mejor hay oportunidad de hacerlo, pero esta sinfonía en realidad lo que nos da es lo que es un ejemplo monumental de la resistencia de un artista contra la tiranía. Es el reflejo musical de todo eso, de que el idealismo político de Beethoven contra la tiranía, contra la burguesía, contra la aristocracia, cómo hacían mal uso del poder, es reflejado en los acordes heroicos de esta gran sinfonía. Y bueno, vamos a escuchar el primer movimiento así, con una interpretación de Jordi Savall. Muy bien. Esta tercera sinfonía, decía hace un momento, pues es el parteaguas. La estructura de la forma de Allegro de Sonata era en macro, era reflejada en estas sinfonías. Sin embargo, con ella, en un estudio más profundo musicológico, los cuatro movimientos tienen una estructura de sonata. Los cuatro en sí forman una sonata. Entonces es un estudio muy interesante para temas musicológicos, pero es por esa razón que marca la diferencia ya entre el clasicismo y los esbozos del romanticismo. Es el surgimiento del movimiento romántico en la música, es a partir de este gran compositor. Y otra obra que está también pensada en una batalla y en destacar la presencia de un aristócrata militar que llevó a la libertad de un pueblo, es la famosa batalla de Wellington. Mm. Una batalla que se celebró en Vitoria en el año de 1813, que fue un ejército, una alianza de diferentes grupos, entre ellos Gran Bretaña, dirigidos por el conde de Wellington, que era Arthur Wellesley, un irlandés que dirigía y comandaba ese ejército y que estaban tratando de apoyar a Portugal y España de la invasión francesa que sufrieron en el año de 1808, y que José Bonaparte, hermano mayor de Napoleón, pues quería coronarse emperador de España. Y pues viene la famosa alianza dirigida por Wellington y derrotan el 21 de junio de 1813 al ejército de Napoleón Bonaparte. Mm. Y se conoce con esta obra como, bueno, más bien la batalla de Wellington o la batalla de Vitoria. Y le piden a Beethoven, le encargan una obra para celebrar este éxito, esta batalla. Se la encarga un señor muy, muy interesante que se llamaba Johann Nepomuk Palser. Él inventaba máquinas musicales. Él fue el inventor del metrónomo, el tic-tac, tic-tac. Ah, sí. Sí, entonces inventó un aparato que se llamaba el panarmonicum, que es una especie de organillo, pero que simulaba todos los instrumentos de una orquesta. Entonces le pagaron a Beethoven. A Beethoven le gustó mucho la obra, tuvo tanto éxito que la instrumenta para orquesta. Rápidamente voy a decir que está estructurada en dos cosas. Por un lado, el tema del Rule Britannia refleja el ejército inglés, y por el otro, la canción de Marlborough, una canción francesa, el ejército francés. Se escuchan dentro de la obra los cañonazos, y al final, bueno, eso puedo redactarlo en otro programa, porque se le conoce como música programática, viene la Sinfonía de la Victoria. O sea, ya el ejército inglés venció a los franceses, y viene la celebración grande. Por esta obra, que Beethoven la consideraba como una obra menor, recibió una gran cantidad de dinero y fue del gusto de muchísima gente. Entonces vamos a escuchar el final, la Sinfonía de la Victoria, de esta batalla de Wellington. Thank you.